dinero para que te entierren, dinero para que nazcas, dinero para que te entierren. Dinero, dinero, se necesita dinero, ay, dinero, dinero, se necesita dinero. Dinero para que nazcas, dinero para que te entierren, dinero para que nazcas, dinero para que te entierren. Ya no me atrae, entonces vete. Con el tiempo ya verás que el amor que yo te di era más puro que nada.